aquí. Hace ya unos días que cuentan de ti, que por ahí te vieron llorando una pena, y que está mi nombre te oyeron decir. Dicen tus amigas, las que saben hablar, que jamás te vieron por alguien llorar. Si tú decidiste largar mi destino, si tú decidiste no volverme a hablar. Pero sí te digo que pronto en la vida vamos a mirar. Saben hablar.